Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Pum para Arriba. Hoy, miércoles 30 de septiembre del año 2020, se me había borrado la fecha. Eso. ¿Cómo andan, compañeros? Hola, hola, ¿cómo andás, Gastón? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro Pum para Arriba. Así es, 30 de septiembre, y hoy estamos, Shir por ahí, Milton también. Hola, ¿cómo andan, compas? ¿Todo bien? Acá estábamos empezando este programa número, habíamos 41. Dicho, 41, ahí está. Vamos, vamos, acá también, Milton, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, Milton? ¿Cómo va? Sí. Hoy somos poquitos porque Aníbal, Andre y Juli hoy no podían sumarse, pero les dejamos nuestro saludo, obviamente, y bueno, acá estamos bancando Pum para Arriba. Para en esta mitad de semana, digamos, ¿no? Sí, o sea, el viernes van a estar, no es el más chiquito, compas. Este, porque el lunes fue más chiquito. Estábamos, ajá, Andrea, Milton y yo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Viste? Sí, pero porque nosotras estábamos en el encuentro de muy la bien. Red. ¡Claro! Claro, dice Maga, como si se olvidó. Claro. Cierto que estaba, cierto, claro, que estaba en el encuentro. No me acordaba que Aníbal no había estado el lunes tampoco, claro, mirá vos, claro. Bueno. Esto es como un equipo de vóley, ¿viste? Se va rotando. Va rotando. Las posiciones. Che, bueno, saludo grande también a toda la comunidad de la ESFA, la comunidad educativa, docentes, estudiantes, familias, que seguramente nos están escuchando. Y bueno, vamos a arrancar, ¿no? Dale. Vamos rápido con los datos del tiempo. Dale. 17 grados 8 décimas la actual temperatura, cielo algo nublado. Para hoy, atención, que hay alerta por fuertes vientos para Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con velocidades... Las ráfagas. Entre 50 y 70 kilómetros por hora de viento y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, que se van a mantener durante todo el día de hoy y después por la noche estarán rotando hacia el sector sudoeste. Así que un día bastante patagónico el que vamos a tener hoy. Bien, no colgar ropa afuera. No, hay que agarrarse de todos lados porque se vuela todo, ¿eh? No sabía que estaba así como pronosticado alerta, no sabía, mirá vos, me estoy enterando en este momento. Sí, entra la ropa, Gil. No, ni tengo tender afuera, nada, no tengo ni un... No lavo ropa. No, tengo un tender, pero adentro de casa, no tengo, viste, del tipo correíta, no sé, digamos. Yo me acuerdo cuando era estudiante y no tenía tender, nada, agarraba dos sillas, un palo de escoba y ponía... Claro. Claro, sí, muy bien. Pasa eso. Milton, usás esta técnica para todo. ¿Te acordás los tacos también? Ah, es verdad, también los tacos. Sí, muy ya bueno. Que tal le doy un tip a la gente que si quiere hacer taco y le quede la formita del taco así como, viste, una manita para poner relleno, que ponga las tapitas, ni bien las sacan de la sartén, en el palo ese entre las dos sillas, que le den la formita ahí como de una U. Tipo práctico. Bueno, los tallarines también se secan así. Cuando los cortás de la pasta linda, tallarines, le mandás a un palo, tal cual. Esto lo uso, se puede hacer. Ahora también se cuelga ropa. Puede ser un limbo también para bailar y pasar así. También. No, puedo hacer las dos cosas. Mientras secás los fideos, bailás al limbo. Pobres fideos, no. Che. Sí, claro. Milton, ¿tenés info? Dale. Pasó el parte de prensa del gobierno de Río Negro sobre el COVID-19, ¿vale?, que tanto nos aqueja. En el día de ayer se registraron 361 pacientes confirmados. 25 de Fisque, 37 de Allen, 6 de Cervantes, 4 de Ingeniero Huergo, 2 de Mainqué, 4 de General Godoy, 16 de Villa Regina, 3 de Chichinales, atención con esto, 93 de Cipolletti, 2 de Fernández Oro, 2 de Campo Grande, 7 de Catriel, 23 de Cholechuel, 13 de Chimpay, 3 de Luis Beltrán, 1 de Río Colorado, 20 de Viedma, una suma bastante importante, 2 de General Conesa, 13 de San Antonio Oeste, 3 de Las Grutas, 1 de Sierra Grande, 56 de San Carlos Bariloche, 3 del Bolsón, 1 de Pilcanilleu y 21 de Ingenieros Cacobasi, sumando total en la provincia de 3.141 activos, entre ellos 196 de Viedma, casi llegando a los 200. También hay 8.933 curados, entre ellos 192 de Viedma, y 376 fallecidos en la provincia, entre ellos 17 de Viedma. Bueno, bastante preocupante la situación en la provincia, a lo largo de toda la provincia. Sí, en la ciudad también, porque ha habido en, creo que 2 semanas, sí, 17 fallecidos, uh-huh, es bastante. Sí, sí, sí, sí, es un montón. Y bueno, todavía es preocupante el tema acá, cada vez más en la provincia, en la ciudad. Y hay que tener mucho cuidado, ¿viste? La gente todavía se sigue juntando, siguen compartiendo mate. Sí. Así que, bueno, hay que tener... la costanera, ¿no? Esas cosas que, bueno, que nada, que vemos todos los días, digamos. Y es que yo creo que varios han optado por esto de convivir, ¿no? Directamente, ajá, convivir casi al nivel de la de despreocupación, ¿no? Claro. Sí. Está. Sí, ese relax. Está, claro, pero no me importa. Así exactamente. Yo, al menos. Sí, y hay cada vez menos camas de terapia de unidad intensiva, ¿no? De terapia intensiva, así que también bueno, es preocupante esa situación, por eso también hay que tener cuidado, porque si no empieza a colapsar todo el sistema de salud. Claro, porque es lo que repetimos siempre. Hay otras cuestiones. Hay accidentes en la calle, hay accidentes domésticos, hay hechos delictivos, y todos ellos conllevan el uso de una cama de terapia intensiva y un respirador, en algunos casos. No solo el COVID. Exactamente, por eso también se complica. Hay en algunos lugares en el país donde ya la situación está colapsada de COVID, donde, por ejemplo, fractura y cosas así, no están ni admitiendo eso directamente. Claro. Como que, así que como que... O cortes, ¿viste? Cortes en los dedos, cortes de, con algo, bueno, arréglatela en tu casa, bueno. Porque, bueno, ya la situación se están priorizando otras situaciones, en realidad. Muy bien. Pero bueno. Con respecto al COVID, acá en Patagones, el día de hoy... se registraron 14 casos positivos. Del total, 8 casos fueron confirmados a través de hisopados, 6 confirmados por nexo clínico epidemiológico. ¿Sí? Contacto estrecho con alguien que dio positivo. En total, en todo el distrito se registraron hasta el momento 649 casos sospechosos negativos, 7 positivos fallecidos, y hay 43 positivos activos hoy. Y en las últimas horas, 9 pacientes recibieron el alta y 135 se han recuperado desde el comienzo de la pandemia. Estos son los datos en Carmen de Patagones. Muy bien. Estamos compliquetis en todos lados. Y sí, porque son 196 en Viedma más 43 de Patagones, y no tengo, claro, la calculadora acá. 200, sí, casi 250. Claro, 250 activos o ahí, en la comarca. Sí, claro, exacto. Estaba buscando, pero ahora no encontré. ¿Vieron que estaban llamando a que aquellos que tuvieron coronavirus se acerquen para la donación de plasma? Y era muy poco el porcentaje de personas que habían concurrido, y que además no todos son compatibles. Entonces también eso hay que considerarlo. Pero bueno, llamar otra vez a la población a que se pueda ir acercando, ¿no? Claro, porque donar plasma se rige por las mismas reglas de la donación de sangre. Claro. Si tenés alguna enfermedad, si tenés algún problema o por la edad, no podés ser donante. O si tenés alguna alergia también. Claro, si tomás una medicación de por vida fuerte, digamos, esas cosas, pasan por la sangre, digamos. Entonces, bueno, claro, hay que tener ahí como algunos cuidados, y además tiene que ver con esto de la compatibilidad también. Así que es difícil, digamos. Claro, es difícil. Como dar en la tecla para poder donárselo a otra persona, ¿no? No, y en situaciones normales la gente igual no dona, no donamos. Exactamente, eso también es cierto, claro. Sí. a acercarse, bueno, digamos, al hospital para ir a donar en este contexto, también genera miedo, ¿no? Como un montón de cosas que bueno, que hacen que se complique. Tal cual. Así es. Bueno, a seguir cuidándonos, de todas maneras. Bueno, tenemos más info local. Shir, sí. ¿Nos querés contar? Sí, les cuento que ayer se realizó el primer encuentro de un proyecto de investigación que está comenzando en el área de lengua y comunicación del CURSA, de la Universidad del Comahue, que se denominó Visibilidad y Participación Juvenil en Medios Escolares y Comunitarios de Río Negro, y nos invitaron a Radio El Refugio a participar, así que ayer fue el primer encuentro como una especie de seminario, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía casi. El proyecto es dirigido por la profesora Sandra Polizuk y codirigido por Cristina Cabral. El objetivo general del proyecto es conocer las formas de visibilidad y participación de las juventudes en radios escolares y comunitarias de la provincia, a partir de sus trayectorias y prácticas de participación y comunicación, los sentidos que producen y las relaciones intergeneracionales. Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes: relevar, hacer como una especie de mapa, digamos, de los medios escolares y comunitarios que emiten que en la provincia de Río Negro y caracterizar su posicionamiento, trayectoria y tipo de gestión. También identificar la participación adolescente y juvenil en esas radios perdón, que me perdí en la lectura que estaba haciendo, comprender las autorrepresentaciones de las juventudes y los sentidos que producen sobre la participación, comparar las participaciones de adolescentes y jóvenes en las radios comunitarias y escolares y propiciar la reflexión sobre el derecho a la comunicación y la participación adolescente y juvenil en medios no comerciales de la provincia. Una cosa que nosotros hacemos, ¿no?, en Radio El Refugio, porque como venimos diciendo siempre, más allá de que ahora estemos poniéndole la voz, digamos, para sostener un programa en Radio El Refugio, los pibes y las pibas son en realidad los impulsores, ¿no? Sería como el motor de Radio El Refugio desde sus comienzos. Entonces, también participar de este encuentro está bueno. Yo participé en nombre de la radio, digamos, ayer, y bueno, la idea es empezar con un mapa, como decía recién, para hacer redes, digamos, entre las radios comunitarias y escolares que hay en toda la provincia. De hecho, mencioné que al comienzo del año, cuando estábamos todavía en estudio haciendo el programa, este Pum para Arriba, tuvimos comunicación con Aire 23, la radio de Mayenogado, sí. Que, bueno, también funciona en una escuela y Aníbal hizo ahí el contacto como para poder hacer una entrevista y conversar y generar también lazos, ¿no? Entonces, claro, bueno. En ese momento, de paso contamos, tenían sí. varias dificultades y una de esas era la continuidad del espacio de radio, ¿no? Porque claro, no, sí. Sí, después, sí, algo por lo que nosotros también atravesamos, por ejemplo, quizá, bueno, en otra circunstancia, ¿no? Pero sí, sí. El cierre de la radio, bueno, las cosas que hemos ido atravesando y cómo se sostiene, ¿no?, un proyecto como este. Así que, bueno, estuvo lindo el encuentro, estaban Sandra Polizuk, Cristina Cabral, Diego Jaimes, Fernanda Sánchez, Ailén García Osorio, Claudia Villamayor, bueno, fueron algunos de los participantes que contaron cada uno las experiencias de la que forma parte como para sumar, digamos, a claro. este seminario y proyecto de investigación. Súper completo igual el seminario. Los temas sí. re copados. Re lindo, sí. Bueno, y seguimos con alguna noticia regional nacional o quieren que escuchemos alguna musiquita, no sé, Gastón, el operador... Como quieran. Vamos si quieres podemos hacer una musiquita y después seguimos con dale, información, dale. ¿Te parece? Dale, dale, dale, perfecto. ¡Qué lindo tema! ¿Qué estamos escuchando, Milton? Hermosa canción de Gustavo Adrián Cerati, que bueno, ya lo hemos presentado varias veces acá en nuestro programa. Bueno, la canción, como dije recién, se llama Puente. Fue escrita y compuesta por Cerati, lanzada como segundo sencillo del álbum Bocanada, que fue el segundo álbum después de Soda Stereo, que también se convirtió en su primer gran éxito luego de la separación de Soda Stereo, y esta canción fue nominada al Grammy Latino como mejor canción de rock de ese año. También justo acá quiero decir que este tema lo puso Shirley, y sin saberlo Shirley, como de vuelta, como saber que tiene esta conexión mística con músicos, no sé qué está pasando con Jill, pero le va pegando, viste, que justo elige una canción y tiene algún sentido en ese día, justo. Es increíble, no sé. También prende televisores. Sale eso, no tengo explicación, no sé de dónde sale, pero está pasando eso que cuenta Milton, sí. No, que lo quería decir, si bien esta canción estuvo en Bocanada, que era un álbum de 1999, este mes de septiembre, hace 11 años que sacaba su último disco Fuerza Natural, que fue como fue el último disco, y muchos seguidores de Cerati dicen que es el mejor, pero que bueno, que lo pudo disfrutar pocos meses de su éxito de ese tema, porque ya después cayó internado en el coma y en el 2011, y bueno, ya después en el 2014 termina de morir, ¿no? Pero justo hoy se cumplen 11 años del disco Fuerza Natural de Gustavo Cerati, que les invito a escucharlo, obviamente. Muy bueno. Qué grande la data esa, ¿eh? Bueno. Sí, es muy bueno ese disco, me encanta, sí. Después podemos poner algún tema de ese disco, quizá. Quizás. Ahí el señor Gastón Bafoni. Sí, obvio. Ya estoy muy bien. Bueno, bueno, como ya adelantaba ayer, antes de la pausita, tenemos info regional nacional, y que tiene que ver con la participación de nuestra radio, y en este caso participamos Shirley y yo, del quinto encuentro de la red de radios rurales. Que en este caso, con la particularidad, ¿no?, que fue de manera virtual y bajo el lema Nuevos, Viejos, entre paréntesis, desafíos en tiempo de pandemia y después. Y esto tiene que ver un poco porque en los encuentros de la red lo que tratamos de hacer es un poco poner en de manifiesto, ¿no?, cuáles son las situaciones de todas las radios comunitarias y escolares del país. Para eso nos dividimos por regiones y las regiones realizan un informe. Para, bueno, saber, ¿no?, dónde estamos parados a nivel nacional también y en cada contexto y territorio. Después, bueno, la modalidad se realizó de la misma manera que en los anteriores, que nos dividimos por talleres, donde ahí se trabajan estas problemáticas, ¿no?, que, como decía el lema, los desafíos que atravesamos las radios. Gira ahí por ahí, ¿tenés los talleres, los nombres? Sí, acá los tengo. El primer taller fue moderado por Mariano Molina, se llamaba Producir contenidos federales desde la agricultura familiar, campesina e indígena, y la pregunta disparadora que se estuvo como trabajando fue, ¿construimos información federal o nacional? ¿Qué lugar ocupan los diversos territorios en nuestras programaciones? Ese fue el primero. El segundo fue hacia una agenda de políticas públicas para el sector, que fue moderado por el compañero Jorge Cefarelli, y se trabajó cómo incidir como red para la implementación de políticas públicas de comunicación rural comunitaria y qué estamos haciendo en los territorios al respecto. Y el tercer taller, que fue el que nos anotamos con Maga, en realidad no fue arreglado, nos anotamos las dos cada una por su parte en el mismo taller. Nos encontramos ahí, sí, fue así, que fue el de géneros, pueblos indígenas y clases sociales en los contenidos de la comunicación rural comunitaria, moderado por Julia Franceschini, que es la compañera de FM Oveja Negra de La Plata. Que es una radio escolar también. Exactamente, sí. Y la pregunta, bueno, como disparadora para poder empezar a trabajar, fue cómo reconocen que se expresan en sus radios organizaciones de las desigualdades de género, clases sociales y deudas históricas con nuestros pueblos indígenas. Yo estuve como en la presentación y primera parte y venía un poco retrasado, así que a las 4:30 me tuve que retirar porque tenía algo ya programado de los bolsones agroecológicos, el fraccionamiento de batatas y papas, que yo formo parte de uno de los nodos del colectivo, entonces me tuve que retirar. Así que, Maga, no sé si vos querés compartir algo del taller. Sí, en realidad, bueno, como así lo anunciaba Lema, ¿no? También, si bien son nuevos, pero también viejos los desafíos, porque eran temáticas que las venimos desarrollando y trabajando a lo largo de los distintos encuentros que tiene la red, y ver de qué manera como eso va avanzando o no. Un poco la intención de la red es convertir las problemáticas o en realidad proponer estrategias o propuestas que incidan en políticas públicas en beneficio de la comunicación popular, comunitaria, ¿no? Entonces, bueno, un poco comentábamos las experiencias de las distintas radios en relación a cada temática, cómo se venían desarrollando, cuáles eran las dificultades que se iban presentando. Se dificultó un poco por el tema de la virtualidad y las conexiones. Muchas de los compañeros y compañeras no pudieron estar presentes. Éramos más de 90 personas conectadas, así que imagínense que para poder contar las experiencias de cada una de las radios fue medio complicadito. Pero no por eso menos rico y súper aprovechable, porque nada, todas las radios tienen su particularidad, ¿no? Después, hacia el final, la intención era generar un documento que todavía no está, cuando esté finalizado lo vamos a compartir, que expresa un poco todo lo que salió en los distintos talleres, porque así como mencionaba Gir, bueno, nosotras estuvimos solo en uno, entonces no pudimos participar del plenario de los otros talleres. Pero bueno, es un espacio súper rico, a nosotros como radio escolar y comunitaria nos súper sirve conocer las experiencias, porque por ahí somos un poco más nuevos, ¿no? Así que nada, contentos de Sí. poder ser parte, de seguir aprendiendo y seguir generando estas redes con compañeras y compañeras del resto del país para bueno, fortalecer nuestra radio. Y algo que quería agregar es que hacia el final también del encuentro se tomó una foto bueno, de toda de la participación, ¿no? De cada uno de los que estábamos. Por el 28, que era el Día por la Acción a favor, digamos, de la legalización del aborto. Entonces, se tomó una foto con los pañuelos verdes que sale desde la red de radios rurales. Entonces, también estaba contemplado, digamos, ese tema, ¿no? Dentro de lo que se venía trabajando. Siempre se intenta hacer en cada encuentro alguna acción que tenga que ver con las causas sociales que se defienden, digamos, con las luchas. Así que eso también estuvo presente. Así es. Bueno, compañeros, eso era por ahí la info. Bastante completo he oído, ¿eh? Pasó de ¿Vieron? todo. Qué bueno, che. Sí, para que Me vean encanta. que valió la pena estar ausentes. Vamos, qué grande las compañeras Vamos. representándonos. Espectacularmente. Ojalá que cuando salga ese documento después podamos leer algo por acá, por la radio, ¿no? Por el Sí. programa. De una. Sí, Buenísimo. seguro. Ni Re hablar. bien. Bueno, seguimos. Impecable. Bueno, ¿quieren hacer una pausa? Ah, pará que ¿Tenemos? tenemos. ¿Hay algo de la escuela o no? Info. Info. ¿Tenemos? Estamos hoy 30, es el último día para la entrega Eso. de los exámenes Tal de cual. materias. Están rindiendo chicas y chicos, tenían tiempo hasta hoy para presentar los exámenes, así que muchos profes están a la espera para las correcciones. Y de paso les deseamos mucha suerte a los alumnos que ojalá que bueno que les vaya bien. Sabemos que es un contexto difícil para rendir y para todo, ¿no? Para todos y para todas. Así que bueno, ojalá que puedan rendir y que les vaya bien para seguir avanzando. ¿Y saben qué otra cosa va a suceder muy pronto? ¡Epa! ¿Qué pasó? Misterio, ¿cuánto misterio, che? ¡Epa! Nada, vieron que nosotros como equipo del área y la radio, les comentaba la semana pasada, seguimos laburando con sexto año, articulamos proyectos con las prácticas profesionalizantes. Así que muy prontito vamos a tener las producciones de Desalambrando Ideas para compartir acá por la radio. Así vamos, que estemos atentas, atentos, porque se viene muy pronto producciones realizadas por los chicos y las chicas y que, bueno, ahí estaremos con Giri y Gastón dándoles una mano para toda la todo producción. Todo virtual. Pero exacto, genial. En este virtual. Desafío de la virtualidad, claro. Vamos sí. A ver si sale. Sí, sí, no sé qué es más complicado, hacer el programa virtual o hacer el programa. Claro. Pero bueno, los chicos, pero bueno, vamos a ver qué tan amigados están. Sí, han trabajado mucho, así que bueno, vamos a ir a estar acompañándolos y después vamos a estar compartiendo las producciones ya una vez que las tengamos. Así que, sí, bueno, sí, calculo que por la radio y por la página también, ¿o no? Claro, sí, obvio. Sí, sí, de una. Ellos seguramente se van a querer escuchar. Tal después. Cual. Bueno, bueno, vamos, digamos, a la pausa. Dale. Tengo una duda. Vamos con Chir, esto va para vos. ¿Marilina Bertoldi? Yo la o Gustavo Cerati, como quieran. No, podemos seguir con Gustavo Cerati. Bueno, seguimos, dale. Y después dejamos a Marilina Bertoldi, que fue un aporte del compa Milton, para dale. Escuchar en un ratito más. Dale. Labios. Bueno, ahí seguíamos. Ahora sí, con una canción del álbum Fuerza Natural, del que estábamos haciendo mención hace un ratito atrás, que se cumple 11 años de su salida. Y esta canción se llama Rapto, que tiene la particularidad, voy a agregar, que fue escrita por Gustavo y por su hijo Benito también. Le hicieron entre los dos. Y fue como, bueno, algunos las consideran como una de las tres mejores canciones del disco también. Pero bueno, tiene esa particularidad, ¿viste? Que la hizo con su hijo Benito. Para mí, la selección es Rapto, Naturaleza Muerta y Déjà Vu, los que más me gustan de ese disco. No sé ustedes, no sé Ah, si yo no puedo Shiro. elegir. Yo no puedo elegir porque son todos increíbles, son todos Son como buenísimos. los más, que más power tiene. A mí de este último disco, Numeral, me parece fantástico, que a nadie le gusta además. Entonces, bueno, es un tema que fue medio un poco cascoteado, pobre, pero a mí me parece alucinante. ¿Qué querés que te diga? pero después me gustan todos, o sea, no tengo como. Así. Sí, obvio, yo nombré favoritos, pero están todos buenos. ¿Qué fue de Sí, la vida de sí. Benito Cerati, no? No lo vi más, no escuché más nada. Yo No, yo escuché hace un tampoco. tiempo, pero Pobre ahora Benito, no. igual que cuando murió Cerati, todos empezaban a como a fogonearlo, ¿viste? Dale, Sí. metele, metele, que. Y no es lo Claro, tenés mismo, que ser no es lo como tu mismo. papá, ¿viste? Entonces, bueno, Claro. es un Algo bajón también ese similar como que peso. creo que debe haber pensado Spinetta, Dante Spinetta, ¿no? Claro, por Me ejemplo. imagino, esa presión. Sí. O Y sea, sí, la verdad encima que es tener un igual. padre tan crack, ¿viste? Cuando Claro. decís, bueno. Es todo un tema ser un hijo de un grande de la historia, ¿viste? Como que, Claro. no sé, está el Sí, hijo de es. Charly García, el hijo del Diego Maradona, el hijo de El hijo de Cerati, el Charlie, hijo de Dante, pero cierto. no, no. Bueno, Miguel están en García. la sombra con Claro. el apellido, la sombra del apellido, pobre. Claro. Y Lo había olvidado. sí, pasa eso. Bien, bueno, ¿Pasamos de bloque? vamos a Dale. abrir cocos. Vamos. Hoy la clase es en tu casa. Abriendo cocos. Bueno, día miércoles, día de filo trashumante. Que hoy nos trae, como cada miércoles, la profe Eva Riondo. Vamos a escucharla, Hola, ¿cómo están ahí en la radio y toda la gente que escucha? Mi nombre es Eva, este es un nuevo encuentro de Filo Trashumante. Como siempre, les digo una breve descripción acerca de la disciplina de la filosofía, tan apasionada por el conocimiento que tiene esta capacidad de hacer preguntas y de cuestionar todo lo dado como verdadero, interpelando la realidad y bueno, formulando una serie de preguntas que nos ayudan a pensar todo lo que somos y lo que conocemos. Estuvimos viendo a lo largo de los micros anteriores la cuestión de la identidad, el territorio, el alimento y también la cuestión ética relacionada con estos temas. Pudimos hacer una breve descripción acerca de los dos tipos de identidades, esencialismo y narrativismo. Nos quedamos con el narrativismo para poder reflexionar acerca de la identidad como una construcción de un relato a la pregunta de quién soy. Entonces es, digamos, esta respuesta de quién soy lo que nos habla de la identidad. Hablar entonces para el narrativismo de identidad es estar hablando de un relato, entonces, acerca de quién soy o quiénes somos, o sea, cómo contamos eso que somos. A partir de allí lo vinculamos con la construcción de una identidad territorial y agroalimentaria en este caso. A ello pudimos hacer un análisis de la contraposición que se da acerca de cómo se construye una identidad desde arriba, esto es desde los estados, o una identidad desde abajo, esto es la misma población que estamos en los territorios. Vinculado a ello, vimos cómo redes campesinas y movimientos surgidos en la década del 90, en todo el Cono Sur, comenzaron a disputar políticamente territorio acerca de bueno, los bienes comunes naturales y toda la lucha que se viene desarrollando a lo largo de estas décadas vinculado a la tierra y al alimento en general. Pudimos ver también cómo desde estos movimientos surgen formas diferentes de pensar a la alimentación en contraposición con el modelo agroindustrial. Estos reclamos que vienen sosteniendo los movimientos están vinculados a un paradigma llamado soberanía alimentaria. La misma depende de la soberanía política y de la soberanía económica, asociado a la justicia social. Específicamente, cuando hablamos de soberanía alimentaria, hacemos referencia, digamos, al derecho que tenemos los pueblos a decidir qué cultivar y cómo hacerlo, al mismo tiempo definir nuestra propia política agraria y alimentaria. Y está fuertemente vinculado a recuperar este vínculo que existía antes en el desarrollo de la tierra, vinculado a los pueblos originarios, que es el vínculo con la naturaleza, y una forma respetuosa de producir alimentos con esta naturaleza donde se tiene en cuenta los ciclos naturales que existen en el desarrollo de los ciclos que se van sucediendo, sobre todo en nuestra región, que está claramente definida las cuatro estaciones, ¿no? Por ahí en otros lugares existen diferentes tipos de clima, pero acá claramente podemos ver que hay ciclos marcados muy fácilmente nos damos cuenta por la temperatura y las flores. Bueno, en este momento está todo floreciendo y es muy lindo y podemos ver cómo aparecen esos brotes y la cuestión verde muy marcadamente diferente a las estaciones anteriores del invierno y el otoño, ¿no? Como sabemos, el capitalismo y la agricultura agroindustrial ha destruido todos estos procesos que se tenían antes en cuenta. Y ahora tenemos la oportunidad de construir y de actuar bajo un nuevo paradigma, como venía mencionando, para lograr tener un futuro más digno y más humano y pensar en la sustentabilidad, ¿no? No poner en riesgo la alimentación de futuras generaciones, que es el peligro que enfrentamos en este momento. Y entonces es por eso que se vienen llevando adelante denuncias de todo este desastre socioambiental del agronegocio, ¿no? Y se está viendo cómo los otros movimientos marcan un camino diferente hacia otro tipo de agricultura, desde los territorios y, bueno, reiteramos, desde las producciones locales y donde fuertemente aparece la agroecología de base campesina, digamos, como una alternativa para poder frenar todo este modelo y también volvemos al tema del acaparamiento de gran parte de la tierra. Y por eso desde las organizaciones se propone una reforma agraria integral y popular. Después vamos a ver que hay un programa que se desarrolló con varios puntos y ejes que marcan un poco el modo diferente de existir. Ahí aparece la cuestión de identidad y de producir. Es decir, quiénes son, quiénes somos, podemos hablar en un plural, porque apoyamos estas nuevas formas diferentes a la agroindustria. Y bueno, asociado a este nuevo modelo agroalimentario que se propone, familiar, campesino, indígena, bueno, de pescadores artesanales, pastores tradicionales, digamos, no vinculados al agronegocio industrial, al servicio de una soberanía alimentaria que puja para que sea una lucha colectiva. Por eso, reitero, no es una mera sustitución de insumos, de cómo lo hacen y qué hacen, sino también y sobre todo de quiénes. Y estaría bueno reflexionar acerca de esta pregunta, ¿no? De quiénes nos van a alimentar. Y como consumidores tenemos un rol muy importante también. Bueno, vamos cerrando este ciclo y vamos a también dejar abierta la temática del próximo encuentro, que está vinculada a la alimentación y una reconceptualización acerca de ella, digamos, no como mercancía, sino como un derecho humano y asociado a esta nueva forma de producir, que piensa más en bienes comunes y naturales y no a los recursos. Eso también es otra cuestión importante a desarrollar. El concepto, cómo nombramos a la naturaleza, también es la forma en la cual nos vinculamos a ella. Por eso no es lo mismo hablar de bienes comunes naturales que hablar de recursos naturales. Ya cuando hablamos de recursos, estamos posicionándonos en un lugar como superior, el ser humano, respecto a la naturaleza, como que nosotros hacemos uso de la naturaleza como un recurso. O sea, ya estamos proponiendo al nombrarla una forma diferente que es bienes comunes naturales. Bueno, les dejo un abrazo grande y nos estaremos encontrando el próximo encuentro. Bueno, ahí pasó Eva Riondo, muy claro su programa. Me encanta cómo ella va retomando programa a programa los que se fue viendo en las clases anteriores y de a poco se va armando un panorama más amplio, ¿no? Primero había empezado por la identidad, luego por el concepto de territorio, ética, y ahora como que se está empezando a armar ese rompecabezas y se va entendiendo a dónde se quiere llegar. Y cómo, por ejemplo, hemos creado una identidad como separados de la naturaleza, de una manera destructiva y extractivista y contaminadora para un sistema de producción que hemos creado nosotros como humanos, y cómo también hay alternativas y movimientos que generan alternativas, como eso estamos diciendo nosotros, de agroecología, que por ahí contamos cuestiones, noticias relacionadas a eso, como también acá desde la escuela también se ven otras opciones al modelo agroindustrial imperante. Y bueno, buenísimo que nos deja picando ahí para el próximo encuentro el tema de la alimentación y en relación a los bienes comunes naturales y no como recursos naturales ni mercancía, ¿no? Así que muchísimas gracias a la profe Eva, que nos va a seguir acompañando. No sé si alguien quiere comentar algo, Maguita. Sí, no, y me quedaba pensando en esto de la importancia de los movimientos sociales, ¿no? Como impulsores para poder llevar adelante estos procesos, que bueno, que son parte, ¿no? Del territorio, de la tierra, que van construyendo la identidad. Y justo encontré una noticia de compañeras y compañeros de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que como saben es un movimiento nacional, y que denuncian el uso de agrotóxicos en la zona de la comarca andina, Chubut, donde dice que la parte de la clase política que gobierna en la comarca andina promueve el uso de agrotóxicos para el control de la mosca que recientemente se ha instalado en la zona. Al igual que el jefe político provincial, Mariano Arcioni, ante el vaciamiento de la política pública del sector de la producción, empujan a la superficie fórmulas mágicas que contaminan el agua, el suelo, plantas, animales y nuestros hijos. Y bueno, lo que dicen es que el uso de agrotóxicos no solo no asegura el control de la mosca, porque eso ya está evidenciado, ¿no? Sino además que pone en jaque la producción apícola, que es una gran fuente de trabajo en esa zona. Además, tradicional en la región, que es la que permite el arraigo de las familias productoras a la ruralidad. Y encima también, más allá de la producción apícola, también las abejas, ¿no? La Tal importancia cual. de las abejas también en la polinización y en la flora también. el lugar. Sí. Bueno, y justamente estos productores además se nuclean dentro de la asociación apícola de la UTT, entonces bueno, por esto, trabajando de forma cooperativa, sustentable, respetando el entorno y favoreciendo el desarrollo de la biodiversidad, que por ahí es lo que nos comentaba, ¿no? Eva también en su clase de hoy. Y bueno, lo que ellos plantean es que frente a la política de pública, si, frente a la falta de política pública, si bien los movimientos se organizan para dar algunas respuestas alternativas, es necesario que se implementen de manera urgente, porque el acceso a la tierra y la protección de la biodiversidad en todo el país es indispensable para poder construir un futuro mejor. Así que bueno, eso justo que la leía mientras escuchaba a Eva me acordaba y digo, qué importante esto que ella nos va contando y cómo lo vamos relacionando con lo que nos está pasando ahora y en este momento, ¿no? Y en todos lados. Así que bueno, Genial, gracias. Maga. Y buenísimo también que, bueno, hay que comunicar estas cuestiones que porque en otros medios no se ven. Y bueno, nosotros también como radio comunitaria y escolar también vamos apostando a esto de lo que podemos. Así es. Así Bueno, que, bueno, le nos damos vamos. cierre a este bloque con una musiquita. Dale, dale. Vamos con Marilina Bertoldi, La Casa de A. Esto es música elegida por Milton. Veremos qué Vamos. onda. Buenísimo, ahí pasaba Marilina Bertoldi, que no la habíamos escuchado nunca, creo, Marilina todavía. No, Me parece que no, yo la tenía pero La había escuchado el nombre, pero nunca había escuchado ninguna canción. No, es tremenda, Marilina es Así tremenda, y le que, voy a comentar un poquito acá para la gente, dale. para la audiencia. Bueno, Marilina Bertoldi nació en Sunchales, Santa Fe, el 13 de septiembre de 1988. Mira, fue su cumple hace poquito. Muy joven, 32 años, cantante y compositora de rock argentina. Comenzó su carrera como vocalista y principal compositora de la agrupación de rock alternativo Marilina con Orquesta, y posteriormente como con Orquesta, desde el 2010 hasta el 2015. Bueno, ella ahora es solista, es hermana menor de Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de la agrupación Eruca Sativa, por ahí la conocen, a Eruca Sativa. Ah, sí. Bueno, ella es su hermana, Marilina, y bueno, se consagró como una de las grandes figuras del rock argentino, surgidas en la década del 2010. Con canciones repletas de sutilezas, pero a la vez incisivas, y logró en el 2019 una hazaña histórica. Acá atención a esto, ya que se convirtió en la primera mujer rockera en toda la historia de los premios Gardel en ganar el premio mayor del certamen, que es el Gardel de Oro. Así que, bueno, por estos motivos se la considera como, o se ganó el apodo, en realidad no sé si la considera, se ganó el apodo como la reina del rock feminista. Pero bueno, es buenísimo lo que hace. Todavía no sacó un nuevo disco desde el 2019, pero muy buena música tiene en su haber. Bueno, tomo nota Buenísimo. entonces para escuchar más de Bertoldi. Bertoldi, vamos agendando en la... Anoto acá, Sí, yo iba a preguntarte, Bertoldi, Milton, si escuchar. era algo de Lula Bertoldi. Claro, ¿no? Tremenda talento. ¿Sabes lo que deben ser la fiesta de Año Nuevo y Navidad tocando esas dos? ¡Fua! A ver, Zarpada. tremendo cumpleaños, ¿no? Fiesta, ¿no? Zarpado, metió allí. Sí. Bueno, seguimos con el programa. De Dale. este miércoles 30 de septiembre, ¿y qué se viene? Ah. Stop. Tutti El Tutti Frutti de la ESPA. Bueno, es acá cuando Gir empieza a bailar, según dice, ¿no? En la Sí, casa. me encanta. Este es muy bueno este. ¿Quién va a Sí, es jugar muy... conmigo? Yo juego, Maga. Dale, digo el abecedario y vos me cortás. Sí. A. Stop. G. Cortaste rapidísimo. ¿Cómo Era llegó? No, fácil, no tiene ¿cierto? sentido. G. G. G. Gastón. Gato. Gastón, gato, no. No, No, ese no se no, ve. ese ¿Qué despierta. me están No. diciendo? No fue la intención, no. Claro, No. no es que te dicen un nombre y vos decís lo primero que se te viene a la cabeza, Gir. No funciona No, así. porque ya Asociación ver, libre, asociación yo sé libre. jugar Claro. tutti-frutti. Yo Hay sé mucho jugar sobre el tutti-frutti. nombres. Ah, Bueno. bueno, está bien, hay que empezar por nombres, tenés razón. Bueno, ahí sí. Frío, frío igual, ¿eh? Van, no es Gastón. Gerardo. No. Gonzalo. No. Genoveva. Les voy a dar una ayudita, es de mujer. Ay, pues dije Graciela. Genoveva. No. Gladys. ¿Cómo? Gladys. No sé por qué se me vino el nombre Gladys. Correcto. Mira. Vamos. Vamos. Muy Ah, pero ¿es 20 Gladys de Mar del puntos. Plata? ¿Es Gladys de Mar del Plata? La misma. ¿Qué otra ¿Puedes Gladys? creer? Qué bien. Como Vamos. todos los miércoles, ya hace varios que nos viene acompañando, Gladys desde Mar del Plata nos comparte este micro de ¿es amor o adicción? Hace solo un mes y ya estoy tan enamorada. Mi amiga me dijo, parece que elegí siempre a la misma persona. Uf, tengo un imán para gente complicada. ¿Yo, manipulador? Ponele. ¿Viste? Hablarle da miedo y si se enoja... Si me dejas, me mato. Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien Amor o caminando adicción. sin ti. Un momento para reflexionar, Aprendiendo a debatir y querer sin entender mirar. sobre el amor sano o Voy dependiente. aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Hola gente del programa Pum para Arriba, soy Gladys. Y hoy, en este micro que es amor o adicción, tengo ganas de compartir con ustedes el estribillo de una hermosa canción de amor, y hacer un pequeño comentario. Y si tienen ganas de escucharla completa, bueno, seguramente puedan pasarla ahí en la radio. Y bueno, empieza así la partecita del estribillo. Yo solo quiero lo que se ve tras tus ojos, por lo que escondes, yo te quiero. Yo solo quiero lo que se ve tras tus ojos, por lo que escondes, yo te quiero, aunque te escondes, por lo que escondes, yo te quiero. ¿Qué se esconde tras los ojos, ¿no? Y a mí esto me inspira a tratar de ver en la persona amada, tras sus ojos, tras esa mirada, poder encontrar el ser, ese ser que habita en todos nosotros. Y cuando descubrimos el ser de la otra persona, podemos ver la pureza de esa alma, podemos sentir su bondad, su confianza, la ternura que tiene, la alegría que comparte. Pero, como siempre digo, todo tiene que empezar por mí. Y todos esos valores, esas cualidades, primero las tengo que detectar en mí. Y así mi pareja va a ser similar y vamos a poder estar en la misma sintonía. Y ahora, volviendo al otro extremo de lo que no es el amor, voy a seguir hablando sobre los celos, como ya había comenzado en el programa anterior. Y este tema, ¿no?, de saber cuáles son la causa de los celos, el porqué. Y los celos son una reanimación del recuerdo de haber sido abandonados. Es como revivir ese miedo que sentíamos cuando de pequeños estábamos muy, pero muy solos. Entonces, por eso a veces se confunde el amor con la adicción a la persona. Entonces, no amamos y poseemos, se controla y se domina a la otra persona, ¿no? Y los celos para nada son la medida del amor. Es muy importante empezar a desmitificar estas creencias y así vamos a poder prevenir esas primeras señales de abuso emocional que luego se pueden transformar en violencia física. Así que a estar muy atento, ¿no?, con estos síntomas y a empezar a cuidarnos. Así que bueno, es todo por hoy y les mando un abrazo fuerte. Muy bien, ahí pasaba Gladys. Como siempre, como ya se nos hace costumbre cada miércoles, con el bloque Amor o Adicción. Bien, muy bien, bueno. Me gustó que empezó como a incorporar canciones, ¿no? Sí, estuvo bueno eso. Tal cual. Está muy bueno para las canciones, son puntapié para reflexionar muchas cosas y bueno, para amor y adicción tenemos para ser dulce, porque ¿cuánta es la música que habla de amores, de bueno, de todo, ¿no? Pero de esto de que ella habla, ¿no? De la dependencia y de cómo después nos charlaba de los celos, que ya habíamos hablado el miércoles pasado. ¿Cuántos temas que nos trae, para seguir pensando y reflexionando? Buenísimo, muchísimas gracias a Gladys. Y bueno, si quieren hacemos una última pausita de música y dale, pasamos a la efeméride, ¿te parece? Me parece perfecto. Lejos de casa. Van de los Chinos. Dije tu nombre. ¿Qué? Hermosa canción. Muy linda. Me encanta cómo termina disco ahí, ¿viste? Termina disco para bailar. Sí, sí, sí. Te lleva a los 70 ahí al piso con luces, qué sé yo. Sí. ¿Cómo se llamaba esto? Los que cantaban todos finitos. ¡Ay! Los Bee Gees. Los Bee Gees. Claro, tiene una onda muy Bee Gees. Bueno, le comento que esta banda se llama Banda Los Chinos, que muchos piensan, pero ¿cómo Vándalos con B larga, viste? Porque es todo junto, Vándalos y separado Chinos. Pero en realidad es Banda Los Chinos. Pero bueno, está todo junto a propósito. Y alguno dice, pero Vándalos va con B corta. Bueno, no, es por eso. Es como no te va a gustar. ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, dile que no te va a gustar. Ya, todo junto. Claro. Claro, claro, exactamente. Bueno, esta es una banda de indie pop con origen en la ciudad de Bécar, al norte de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, está integrado por El Goyo de Gano, Salvador Colombo, Tomás Verduga, Matías Verduga, Iñaki Colombo y Nicolás Rodríguez. Ellos se conocieron en el colegio de San Fernando, en la secundaria, y tocan juntos de los 14 años. Y ya van por están haciendo su quinto disco ya, y la pegaron mucho a nivel latinoamericano, incluso. Han ido a México, a Perú, en Estados Unidos también, y a donde van, la pegan. Esta es la onda Mishimoshi. Claro, tal cual. Exacto. Y van por ahí, Rusia. Sí, sí, sí. Bueno, creo que por ahí nos identificamos incluso más con Banda Los Chinos por la forma de música que hacemos. Esa mezcla además de disco con funky. Y no tenemos... Pará. ¿Está Mishimoshi en YouTube o no? ¡Está! Sí, está en Mishimoshi. Ahora después le paso un temita, si quieren. Ya. Pero bueno... Para el cierre, nos vamos con Mishimoshi. Mientras tanto, podemos ir a ver qué pasa un día como hoy. Claro, exactamente. Dale, que va. Hola, hola, muy buenas tardes. Nos volvemos a reencontrar hoy, miércoles 30 de septiembre, en este nuestro rinconcito. No sé si sabían, pero hoy se conmemora el Día de la Traducción. Se celebra el Día Internacional de la Traducción en conmemoración a la fecha del fallecimiento de Jerónimo de Estridón, traductor de la Biblia del griego y el hebreo al latín, y santo patrono de los traductores. La celebración fue propuesta por la Federación Internacional de Traductores en 1991. También, un 30 de septiembre, pero de 1988, John Lennon se instala en el Paseo de la Fama de Hollywood, la estrella en honor a John Lennon, con la que se convierte en el primer ex miembro de The Beatles en recibir ese reconocimiento. También, un 30 de septiembre, pero de 1989, llega a la ciudad santafesina de Rosario los restos del general y ex gobernador bonaerense Juan Manuel de Rosas, repatriados desde el cementerio inglés de Southampton, donde había sido sepultado a su muerte en 1877. En Rosario, Rosas recibió un homenaje público en el Monumento a la Bandera y luego sus restos fueron trasladados al cementerio de la Recoleta de Buenos Aires. También, en 1925, nace en Buenos Aires Félix Luna, historiador, compositor y periodista, fundador y director de la célebre revista Todo es Historia. Recibió dos premios Conex junto a Ariel Ramírez. Compuso la letra de los álbumes Navidad Nuestra, Los Caudillos y Mujeres Argentinas, donde se destacan sus canciones Alfonsina y el Mar y Juana Azurduy. También un 30 de agosto, pero de 1946, el presidente y general Juan Domingo Perón anuncia su primer plan quinquenal de obras públicas e inversiones para el desarrollo de la industria y la agricultura. En 1995, Diego Armando Maradona, luego de cumplir la sanción por dopaje en el Mundial de Estados Unidos en 1994, el delantero Diego Maradona vuelve a jugar en Boca Juniors en la victoria 2-1 ante Corea del Sur en un amistoso disputado en Seúl. Bueno, esas son noticias para los que son más futboleros. Después tenemos noticias históricas. Espero que anden muy bien en este día ventoso, soleado pero ventoso. Y nos volvemos a reencontrar en este rinconcito de efemérides el viernes. Les dejo un abrazo muy grande de la profe de historia, Vanina. Un besito. Bueno, ahí pasaba la profe Vanina, como siempre, trayéndonos las efemérides. Completo, pero bien vos tenías completo. Algo para compartir también, Gas. Sí, hoy lamentablemente falleció a los 88 años Kino. ¿Sí? Oh. Kino, oh, y automáticamente lo relacionamos con Mafalda. Sí. Kino, bueno, su nombre original era Joaquín Salvador Lavado. Murió hoy por la mañana, tenía 88 años. La noticia fue confirmada por Cookie Miller, su editora de ediciones de La Flor, sello donde el ilustrador argentino publicó gran parte de su obra. En las redes sociales, Cookie Miller escribió: "Se murió Kino. Toda la gente buena en el país y en el mundo lo llorará". Fue lo que se escribió hoy por la mañana para dar a conocer esta triste noticia al mundo. Y además, lo simbólico también es que ayer era el cumpleaños de Mafalda. Claro, mira. 56 años. Claro. Mirá vos, qué justo. ¿Viste? Qué justo. Así bueno. Nos dejó uno de los grandes historietistas de la Argentina. Y que ha pasado, su arte ha pasado por varias generaciones, ¿no? Sí. Mi viejo lo veían a Mafalda, hasta mi abuela, y bueno. Y Mafalda es un ícono, así que va a perdurar seguramente por muchas más generaciones. Y encima todos los temas que tocaba Mafalda todavía siguen presentes. Tal cual. Y con ese humor que denunciaba y se medio que satirizaba todos los males del mundo, bueno, todavía es revigente, así que, como decimos más, seguro va a seguir. Y probablemente sea vigente durante muchos años. Así es. Muy hermoso. Bueno. Bueno, hemos llegado al final, muchachos. ¿Paso en limpio el tiempo? ¿Les parece? Dale. Irnos. Bueno, para que ahora justo no quiere cargar. Bueno, mientras le vamos contando que el programa va a ser cargado en la plataforma, en nuestra página web, www.radioelrefugioespa.org, que también estará transmitiéndose por la FM 89.9, Radio El Refugio, y este es nuestro programa 41, estamos pensando ya cómo vamos a festejar los 50. Y yo digo que hagamos Carnaval Carioca. Así, me encantó. Virtual. Muy bueno. Sí, bueno, vamos a ir tirando ideas, a ver qué hacemos. Hacemos un trencito y vamos como sosteniendo la compu y haciendo un trencito caminando por la casa. Agarramos el palo con... y asusta a suegra. Agarramos la escoba con las dos sillas. Claro, le sacamos los fideos antes. Para hacer el... Destendemos los fideos y bailamos con la escoba. Claro, ahí está. O tacos en su defecto. También, ¿por qué no? Bien, 15 ¿tenés grados. Ahí entonces los datos? Sí, 15 grados. Les dije que iba a disminuir la temperatura. Habíamos llegado al pico de 17. Y a partir de ahí, bueno, comenzaba el descenso. Estamos en 15 grados, cielo ligeramente nublado. Va a mantenerse así durante todo el día. Recuerden, hay alerta por vientos fuertes con ráfagas que pueden llegar hasta los 90 kilómetros por hora y que estarán rotando recién por la noche al sector sudoeste. Así que piedra en los bolsillos. Si no hay necesidad de salir, no salgan. Principalmente eso. Lejos de los árboles dicho, también. Tremendo ese dicho de antiguo. No está Andrea y estás vos, Gastón. ¿Cómo es? Claro. Obvio, hay que mantener la memoria vigente. ¿Cómo que no? Estábamos hablando de mantener viva a Mafalda. No sé si tanto has dicho. Bueno, ahí está escribiendo justo Andrea en el WhatsApp. Andrea. Así que ya está. Bueno, gente, un abrazo. Programa 41. Nos reencontramos el viernes. Bueno, el día viernes. ¿Para qué? ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con Mishimoshi. ¡Epa! Ahí va. Y apague la luz. Chau, chau. Chau, chau. See you.